¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Me da mucho gusto saludarlos este día miércoles desde la ciudad de Morelia, Michoacán, con la ayuda de mi nieto Gustavo Adolfo. Yo sigo convencido de que todos aquellos que queremos a este país debemos de luchar por la defensa de los derechos humanos y no callarnos, no cerrar la boca. Tenemos que luchar y luchar y luchar, así nuestra voz se pueda perder en el desierto, tenemos que decirlo. No podemos, no deberíamos de quedarnos callados, porque precisamente por eso el régimen comete los atropellos que comete, y lo he dicho, solamente cuando nos toca en carne propia, brincamos. Solamente cuando un familiar nuestro es golpeado por elementos federales, estatales o municipales, por policías, soldados, marinos, cuando es sometido a tortura, tortura psicológica también, no nada más la tortura física, es cuando nos indignamos. Pero si mientras no somos tocados por ninguna estructura de las Fuerzas Armadas, no nos interesa lo que les pase a los demás. Yo estoy aquí para criticar, para exigir que se haga justicia, que se acaben con tantas violaciones. Me indigno escuchar las barbaridades que dicen las autoridades federales, como este señor Campa Cifrián, que trabaja en la Procuraduría General de la República, que, bueno, por una razón, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos habla de una grave crisis de derechos en México. Eso lo dicen los expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El gobierno refuta la conclusión. Dice que la tragedia de Ayotzinapa no es un hecho aislado, aseguran integrantes de la delegación. Corrijo para que quede claro. Los integrantes de la delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dicen que la tragedia de Ayotzinapa no es un hecho aislado, que es algo constante, que es algo permanente. Sin embargo, dice Campa Cifrián que el documento realizado en 5 días no refleja la situación general. Mire usted, un documento lo puede usted elaborar en 2 días, en 3 días, pero es el resultado de meses de investigación, de la recopilación de datos. No quieran desmentir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ni menos denostarla, diciendo que un documento de 5 días no refleja la situación general. No creamos, somos, ya lo digo, muchos peregrinos o estúpidos. Ese documento pudo haber sido redactado en 2 días, pero es el trabajo de investigación de meses, de años. Yo me remontaría hasta los hechos del 68, lo de Aguas Blancas, lo de Acteal, y en dónde ha estado presente ahí el ejército. El ejército ha estado presente. Esto es algo permanente, este es un patrón que hemos vivido. Yo no sé por qué, lejos de abrirse al escrutinio público, lejos de permitir que esta Comisión Interamericana de Derechos Humanos sea coadyuvante, tenga acceso a toda la información que se requiera para esclarecer en este caso lo de Ayotzinapa, se le permita que lo haga y no que traten de denostarla, que no traten de desprestigiar su trabajo. No lo van a conseguir. Podrán convencer y comprar algunos medios de comunicación, algunos comentaristas sin escrúpulos que hacen lo que les dicen que hagan y dicen lo que les dicen que tienen que decir, pero no a todos nos pueden comprar, no todos tenemos precio. Mi precio, ¿sabe cuál sería? Que se dijera la verdad. La verdad y la realidad, y sobre todo que se hiciera justicia. Mire, por ejemplo, lo que dice la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Aseguró que constató durante su visita a México la grave crisis de derechos humanos que vive el país, caracterizada por una situación extrema de inseguridad y violencia, falta de acceso a la justicia e impunidad. Ellos han estado trabajando desde hace mucho tiempo, pero además otras comisiones de derechos humanos de nuestro país la han alimentado de datos, y datos no inventados. Este señor Campa Cifrián refiere que la situación no es tan grave, que solo se da en algunas regiones del país, por favor. Yo vivo en Michoacán, aquí hemos tenido los acontecimientos de Ecuandureo, dos de Apatzingán, lo que sucedió ahí en Puente de Itzla, ¿y qué ha pasado? Nada, no hay un solo elemento del ejército, a pesar de que hubo testigos cuando un elemento del ejército disparó y mató a un niño, nadie ha sido castigado, todos son promesas, todos son de que se va a investigar. No tiene para dónde hacerse el gobierno, así utilice a los medios de comunicación vendidos y deshonestos que ponen sus páginas, o los medios electrónicos ponen a sus comentaristas como López Dóriga, como Ciro Gómez Leyva, como el propio Pepe Cárdenas, ya no hay confianza en ellos, le sale contraproducente al gobierno, porque además de que tiene que pagarles una millonada de pesos, la gente los repudia. La gente tan pronto, créamelo, sale Peña Nieto en la televisión, le cambian de canal o le bajan de volumen, ya lo vomitan, y no se diga a esos encubridores pillos sinvergüenzas de los medios de comunicación que dicen una sarta de mentiras y de engaños para manipularnos, como si tuviéramos el cerebro hueco, como algunos funcionarios del gobierno de este país, que ni siquiera saben pronunciar adecuadamente una palabra. Pero bueno, insiste la Comisión Interamericana de que son grave la situación de los derechos humanos en México. Mire, dice este Campas y Frián que esa situación está muy localizada o focalizada, que solamente en Guerrero. ¿En Guerrero? Mire usted lo que le voy a leer brevemente. Dice un informe demoledor. El 29 de septiembre, estoy hablando de este año, el presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, Raimundo Ramos Vázquez, entregó un informe a los integrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que en 64 páginas resume el clima oprobioso que envuelve a Tamaulipas. El documento incluye 23 casos de ejecuciones extrajudiciales atribuidas a las fuerzas federales, 22 desapariciones forzadas y una violación cometida en el cuartel militar de dicha ciudad. La nota, que está interesante, que no la voy a leer toda, le voy a dar lectura nada más al principio, dice: Nuevo Laredo, Tamaulipas, en la entidad, los homicidios, secuestros y desapariciones, ejecuciones extrajudiciales, torturas, violaciones a los derechos humanos y otros delitos se cuentan por miles, lo que mantiene en la zozobra a los pobladores. Desde hace meses el temor es generalizado y lo mismo se cuidan de los criminales, fíjese usted lo importante, lo mismo se cuidan de los criminales que de las fuerzas federales desplegadas en territorio tamaulipeco. Este es el diagnóstico del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo. Y aquí viene todo el diagnóstico, aquí hacen señalamientos de casos concretos, con fechas, con nombres, con la intervención de fuerzas federales. ¿Y qué ha pasado? Nada. Entonces, que no nos cuenten con que esta situación únicamente se da en algunas regiones del país y que esto no es una constante. No, ¿cómo no va a ser una constante? Es permanente, permanente. Golpean, los torturan, los llegan a asesinar, los desaparecen. Las fuerzas federales, no los delincuentes. Es decir, estamos entre dos aguas, ambas igual de peligrosas. Por un lado, la delincuencia organizada. Y por el otro, las fuerzas federales o estatales y municipales que también atentan en contra de la población para intimidarla o para servir a los intereses del Estado. ¿Quién nos defiende? Nadie, absolutamente nadie. A veces llego yo a pensar que este asunto, y discúlpeme, usted puede decir que estoy chiflado, llego yo a pensar que este asunto de Ayotzinapa fue una venganza de Peña Nieto por aquel descalabro que sufrió cuando visitó la Universidad Iberoamericana, donde un grupo de jóvenes lo hizo quedar como es, un hombre inculto, un hombre ignorante, que ni siquiera pudo decir el nombre de algún libro o de algunos libros que le preguntaron qué había leído. Pues nada, ¿qué ha leído? Yo no sé qué lea. Yo estoy seguro que en su vida ha leído las obras de Platón, de Sócrates, de Maquiavelo, de cantidad de filósofos, de pensadores, de escritores latinoamericanos, de escritores norteamericanos, de escritores mexicanos. Yo le aseguro que si le pregunta a usted, a Peña Nieto, quién es Ignacio M. Altamirano, quién fue Manuel Carpio, quién fueron esos grandes escritores, bueno, ya ni siquiera del autor de Cien Años de Soledad, seguramente que ni siquiera ha escuchado hablar de García Márquez. Si le pregunta quién es Juan Rulfo y sus obras, pues no lo va a saber. Entonces, retomando el tema, de claro que hay violaciones permanentes en nuestro país, es injusto y es grave que las autoridades federales, lejos de reconocer un problema y enfrentarlo, tratan de ocultarlo, tratan de tender una mampara gigantesca para que la gente no nos enteremos de nada. Nos quieren ocultar todo y sobre todo a que el mundo conozca. Afortunadamente en muchos países ya se han dado cuenta de lo que hace el régimen. Que el caso de Carmen Aristegui no es una clara violación, no solo a sus derechos de ella, sino a los derechos de millones de mexicanos que tenemos un derecho consagrado en la Constitución a la información. No confundir derecho a la información con el derecho al acceso a la información pública, son dos cosas diferentes. Que no están violando nuestros derechos desde el momento en que el régimen opera para que una mujer que hizo investigaciones sobre el asunto de la Casa Blanca, cosas que exhibieron al presidente Peña Nieto como un sujeto muy deshonesto, muy corrupto, que eso no nos dijo mentiras la señora Carmen Aristegui, pero encolerizó al habitante de Los Pinos, que hizo todo lo que estuvo a su alcance, aunque lo nieguen, para echarla fuera de Multivisión. Entonces, en plena visita a la ciudad colombiana de Medellín, donde recibió además el premio Gabriel García Márquez del periodismo, Carmen Aristegui decidió dar el siguiente paso en su lucha contra la censura, acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el jueves 1. Sus abogados radicaron ante el organismo regional una demanda contra el Estado mexicano por denegación de justicia en su caso de violación del derecho a la libre expresión. En entrevista con Proceso, Aristegui relata que el apoyo de cientos de colegas del continente fue fundamental para su decisión y adelanta el argumento central de su alegato. Pues fue una violación también a los derechos de ella, a los derechos también de la audiencia. Entonces, esto sigue. Algo que es gravísimo es la posición del secretario de la Defensa Nacional. Fíjese usted lo que acaba de declarar. Se publica hoy miércoles en algunos diarios, yo estoy leyendo aquí La Jornada. Dice el secretario de la Defensa Nacional, porque rechazó una reunión con los expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se negó a recibirlos, no quiso dialogar con ellos. Los expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, dijo el general Cienfuegos, sin poder en México. Tampoco estaba claro si la reunión implicaría interrogar a militares, lo dijo este general. No se intervino en hechos de Iguala porque ninguna autoridad lo pidió. Ah, caray. Entonces, una autoridad tiene que pedir que una corporación, en este caso ponga de ejemplo al ejército, que se está percatando, que se está cometiendo hechos criminales, asuma una actitud de omisión o de acción, no debe de intervenir. Por favor, hay que pedirle, oye, mira, fíjate que le están disparando unos muchachos, quién sabe quiénes son, intervén tú para protegerlos. Por favor, señor general, ¿cómo saca usted este argumento que no se intervino en los hechos de Iguala porque ninguna autoridad lo pidió? Bueno, esto que declara el general, pues yo no sé. Mire usted, luego dice el general Cienfuegos, el secretario de la Defensa Nacional, general Salvador Cienfuegos Cepeda, explicó a la Comisión Especial de Diputados Mexicanos, claro, para el caso Ayotzinapa, que no aceptó una reunión con el grupo interdisciplinario de expertos independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que investiga la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa. entre comillas, porque así lo dijo el general, porque el ejército representa la soberanía nacional. Yo pensé que la soberanía nacional estaba depositada en el Congreso de la Unión, pero él dice que la soberanía nacional está en el ejército y que solamente reporta a las instituciones, quién sabe, no dice a cuáles, y a los poderes de México, y ese grupo no tiene jurisdicción en México, se refiere a la Comisión Interamericana. Bueno, qué barbaridades. Que hay tratados internacionales, hay acuerdos, yo estoy de acuerdo, no tienen jurisdicción, ellos no vienen en calidad de agentes del Ministerio Público, no van a actuar como jueces ni como magistrados del Fuero Común o del Fuero Federal, vienen en busca de la verdad y de la justicia, y un diálogo con los militares del 27 Batallón de Infantería puede dar luz. No se trata de someterlos a interrogatorios como lo hace la PGR, como lo hace el propio ejército mexicano, la Marina, no. Se trata de obtener esta Comisión Interamericana mayores datos para llegar a la verdad y a la justicia. Por otro lado, dice la diputada Araceli Damián González del Partido Morena, explicó que aún así el secretario Cienfuegos abrió una puertita para que los integrantes del grupo legislativo, se refiere a los diputados mexicanos, se entrevisten con los miembros del 27 Batallón de Infantería en Iguala. Y luego vienen, entre comillas, lo que dijo esta diputada Araceli Damián González, dijo: espero que cumpla, porque si no aceptaron al grupo de expertos, los diputados sí somos representantes y necesitamos escuchar su versión. No se trata de un interrogatorio en búsqueda de desprestigio, sino que la sociedad conozca la versión de los hechos desde el ejército, que si quiere que se le reconozca su buena actuación, debe ser transparente con la sociedad. Yo estoy totalmente de acuerdo. El ejército constitucionalmente forma parte de las estructuras del Estado mexicano, de nuestras instituciones, pero se conduce como si fuera algo que estuviera más allá de la Constitución. Yo jamás he conocido qué recursos maneja el ejército, cómo los aplica, en dónde los aplica, cómo se dan los grados y los ascensos. Inclusive, vea usted, no traen ni siquiera placas sus vehículos, traen una matrícula, no pagan, evidentemente, no pagan derechos por tener placas, porque no usan placas. O sea, haga usted de cuenta que son estructuras al margen de la legalidad, aunque esté en sus reglamentos. La Constitución es la norma suprema de nuestro país y dice otra cosa. Entonces, ¿quién manda en México? ¿El presidente o el secretario de la Defensa Nacional? O bien, llego yo a pensar que lo que declaró el general Cienfuegos lo hizo porque así le indicaron que lo dijera, rechazar y no recibir a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Pero para mí sigue habiendo diariamente violación de derechos humanos, ejecuciones, desapariciones forzadas, tortura física, tortura mental, un sinnúmero de atrocidades. Yo digo que funcionarios del gobierno de México asumen una actitud de, yo les llamaría malvados. No es posible que se hagan, vuelvan la vista, los ojos a otro lado, cuando hay miles y miles de mexicanos que están sufriendo por saber en dónde están sus hijos, porque no nada más es el caso de Ayotzinapa, es el caso de Tlatlaya, es lo que pasó en San Fernando, lo que ha estado pasando en Tamaulipas, en Guerrero, en Veracruz. Todo el país, toda la geografía mexicana, aunque no lo acepten los funcionarios de gobernación, está manchada de sangre por la intervención de la delincuencia o de las fuerzas federales o estatales. Ese es mi comentario. Quiero leer los mensajes que he recibido. Uno acerca del video de Lola Sevilla. El señor Vicente Shure o Shur dice: qué buena idea, mucho éxito en esta nueva sección. Un saludo, don Adolfo, y un saludo a sus nietos. Gracias por tan buenos videos. Mikey Pérez: buen día, licenciado Suárez. Me parece muy buena idea la de poner música del recuerdo, aunque a mí me gusta la mayoría de las manifestaciones del rock, principalmente del rock clásico. ¿Nu metal? No sé si así se dice, Gustavo. ¿Nu metal? Y algo de heavy metal y música de la llamada clásica. También he escuchado a los cantantes que usted menciona. Son bellas melodías para la apreciación estética de la música y la relajación. Muchos saludos. A ver si después tú me dices cuál es esa música, Gustavo, para poder complacer al señor a Mikey Pérez, licenciado Luis Alfonso Ochoa Chávez. Brevísimo comentario, dice: una voz hermosa, muy madrileña, con algún dejo gitanón. Excelente orquestación, bravo por la buena música y el buen gusto. Olé, dice Luis Alfonso Ochoa Chávez. También se refirió a la canción de Lola Sevilla, de Limón y Hierbabuena. Luego viene el señor, dice C.G.G. Hernández: un saludo, licenciado. Así es, por algo a este acuerdo transpacífico se ha escuchado que le llaman el TLC con esteroides. Es uno de los últimos pasos a la esclavitud para privatizar prácticamente todo lo que se pueda y necesite la población. Nos quieren someter a la esclavitud perpetua. También hay un acuerdo llamado TISA. Le sugiero que le eche un vistazo. Esto está tratándose de implementar en Europa, acuerdo transatlántico, pero allá, como son unidos y están informados, se ha atrasado ese tratado por las múltiples protestas. Es algo en verdad espantoso lo que quieren hacer a la población esas compañías privadas con tanto poder en todos los sectores: farmacéutico, salud, energético, de alimentos. No me llame conspiranoico, pero se le ha llamado el nuevo orden mundial. Y estos tratados son una de las muchas pruebas que ya existen. Luis Alfonso Ochoa Chávez: miles de diabéticos, hipertensos, enfermos de cáncer y otros padecimientos adquieren sus fármacos de los llamados genéricos o similares, ello a un precio bastante asequible, accesible o asequible a los adquirentes. Muchísimos médicos, me consta, no recomiendan estos fármacos por considerarlos imitaciones de los de patente. Dicen que no es lo mismo, que no se aliviarán si consumen esos productos. En fin, médicos ignorantes o vendidos a los laboratorios que traicionando el juramento de Hipócrates, se enriquecen insultantemente, juegan la vida de los pacientes y además con su ya de por sí jodida economía. Yo consumo, dice el licenciado Ochoa, yo consumo un medicamento controlado que me ayuda por la migraña. Es muy caro, pero no me queda de otra. Es como si tuviera otra familia. Si ese medicamento lo hubiera en genéricos o similares, por supuesto que los usaría en sustitución de los de patente. Algo que me ha ayudado mucho es la práctica de la herbolaria, el ayuno, pero sobre todo una sana alimentación acompañada de ejercicio moderado. Caminar media hora es suficiente. Al fin que no iremos a las Olimpiadas a competir con los etíopes. El disimulo de nuestros gobernantes no tiene adjetivo calificativo. Saludos desde Tzacuatl, Ayotl. Esto se refiere al acuerdo que yo platiqué el otro día, que se ha manejado en total secreto. ¿Por qué? Pues precisamente porque parte de ese acuerdo entre México, que ya lo firmó lamentablemente Peña Nieto con otros países, pues son órdenes, son imposiciones del gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica, y uno de ellos es prolongar los plazos de las medicinas de patente. ¿Cómo? A ver, que aquí hay otro mensaje que ahorita me lo dan. Entonces, el disimulo de nuestros gobernantes no tiene adjetivo calificativo. Saludos desde Tzacuatl, Ayotl. Gracias, don Luis Alfonso Ochoa Chávez. El señor Francisco Villa: sobre los acuerdos que están haciendo con este tratado, los únicos que van a salir ganando, como siempre, van a ser los Estados Unidos. Es como dejar que nuestro país ya de plano sea manejado por todos esos países extranjeros que, si tienen buenos gobiernos, ellos sí saben cómo explotar a los países con gobiernos bobos como el de México. El señor Villa: don Adolfo, le mando un caluroso saludo desde Atlanta, Georgia. Quiero hacer un comentario acerca de los medicamentos genéricos. A lo largo de toda mi vida yo he comparado los dos medicamentos, pero definitivamente me quedo con los genéricos, que trabajan de igual manera que el original, pero con una agradable diferencia, que el genérico es hasta un 600% más barato. Si no fuera por los medicamentos genéricos, mucha gente moriría por no tener los recursos económicos para comprarlos. Acerca de la música de las hermanas Águila, dice la señorita Yolanda Rubio: hermosa música, qué bella melodía del recuerdo. Muchas gracias, saludos. Me está pasando Gustavo. ¿Qué es lo del tratado que te dicen en los comentarios? O sea, pues, pero esto ya lo leí, ¿no? ¿Qué dice? Pero esto es un documento, dice. El Acuerdo Internacional sobre el Comercio de Servicios, TISA, por sus siglas en inglés, que se está cocinando entre medio centenar de países, ha quedado en evidencia gracias a Wikileaks como un arma de las multinacionales para retomar el control financiero a nivel global, como hasta 2007, antes de la crisis mundial que sigue afectando a la economía. Estas son las 10 principales amenazas que el TISA plantea para el sistema actual. El investigador Ben Bichi, que trabaja para el Observatorio Ciudadano sobre la Globalización del Comercio Internacional, Public Citizen Global Trade Watch, con sede en Washington, ha elaborado un completo informe publicado por Wikileaks en el que pasa revista a las 10 mayores amenazas que representa el TISA. 1. Restringir las medidas equitativas para minimizar riesgos financieros. Las reglas de total acceso al mercado que impone el TISA se contraponen a todas las regulaciones financieras de sentido común que se aplican de manera simétrica a empresas nacionales y extranjeras. Una de esas reglas deja a los gobiernos vulnerables ante demandas de las corporaciones, ante tribunales de arbitraje extrajudiciales, simplemente por intentar limitar los arriesgadísimos derivados que, precisamente, generaron la anterior crisis global. 2. Permitir el tráfico de datos sensibles de los consumidores. Aunque los gobiernos se preocupan cada vez más por la sustracción y el mal uso de datos personales, como en el caso de los escándalos del espionaje político e industrial de comunicaciones por parte de la NSA estadounidense, el TISA permitirá a las corporaciones financieras exportar todos los datos personales de los consumidores más allá de sus países, dándoles la opción de almacenarlos en paraísos fiscales para evadir las inspecciones tributarias o situarlos en países donde no se respeta la confidencialidad ni la protección de datos. Estas cláusulas del TISA estarían también violando y contraviniendo las actuales leyes de protección de datos de la Unión Europea y de muchos otros países firmantes del tratado, como recuerda el diario público.es. 3. Forzar a los gobiernos a anticipar todas sus futuras regulaciones. El TISA incluso prohíbe las reglamentaciones equitativas y inadvertidamente modifica las condiciones de competencia en detrimento de los intereses de las grandes multinacionales y obliga a los gobiernos a cumplir la casi imposible tarea de predecir todas las posibles regulaciones financieras. 4. Prohibir indefinidamente cualquier nueva regulación financiera. Los gobiernos firmantes se comprometen a no aplicar nuevas medidas de política financiera que, de alguna forma, limiten la desregulación absoluta establecida por el TISA. Todas las excepciones contempladas en el acuerdo afectan exclusivamente a las normas que ya están en vigor, de forma que se crea un efecto llamado de trinquete, rupture en inglés, por el que ya no se puede dar marcha atrás a la liberación de productos financieros. Prohibir los controles de capital dirigidos a paliar la crisis. Tras el colapso de 2008 surgió un consenso internacional entre los economistas acerca de la necesidad de mitigar la crisis con controles de capital, que no son otra cosa que regulaciones para limitar los flujos masivos de dinero especulativo de alto flujo hacia o desde un país a fin de impedir la especulación a gran escala. Hasta el Fondo Monetario Internacional, que en los años 90 instaba a todos los gobiernos a eliminar los controles de capital, reconoció en 2012 que la recesión global había demostrado que son necesarios para evitar las crisis financieras mundiales. 6. Exigir la implementación de productos financieros aún no existentes. Los estados suscritos al TISA solo podrán limitar la creación de nuevos y complejos productos financieros como los CDS o CDO, cuya falta de regulación hasta 2008 hizo estallar la crisis en Estados Unidos. Si demuestran previamente su peligrosidad, algo prácticamente imposible. Todos estos inventos financieros desarrollados para maximizar y acelerar los beneficios especulativos solo demuestran ser dañinos cuando ya han estado operando sin control y han generado graves pérdidas públicas y privadas. 7. Aceptar las reglas financieras vigentes en otros países. El TISA pretende que las multinacionales financieras queden exentas de cumplir las normativas de un país en el que entren a operar si sus actividades están permitidas en su país de origen, por ejemplo Estados Unidos, un proceso conocido como recognition o reconocimiento. Fíjense nada más qué cosas tan graves. Permitir a las corporaciones el bloqueo de nuevas regulaciones. el anexo de servicios financieros del TISA contiene una cláusula que prevé que los gobiernos publiquen de antemano los borradores de las normativas o reglamentos, obligándolos a aceptar un debate legal previo a su entrada en vigor, dando pie a las multinacionales a desplegar su arsenal de lobbies y burós de abogados para evitar su aplicación. 9. Prohibir las preferencias bancarias nacionales para los contribuyentes. Los gobiernos firmantes no podrán establecer preferencias para instituciones bancarias o compañías de sus propios países, ni siquiera con la intención de garantizar los fondos de pensiones o de estabilidad de sus contribuyentes para asegurar su disponibilidad y rentabilidad. Dejar a los gobiernos y defensa legal para sus regulaciones. El lenguaje adoptado por el TISA en cuanto a las medidas prudenciales adoptadas por los gobiernos para proteger la estabilidad financiera de sus mercados reproduce casi palabra por palabra el empleado en el acuerdo GATS, a pesar de que los juristas llevan años denunciando que deja a las administraciones públicas sin herramientas legales para defender sus regulaciones. En resumidas cuentas, esas cláusulas harían que los estados queden desarmados o impotentes frente al poder ilimitado de las compañías financieras internacionales. Para que usted se dé una idea de lo que estamos a punto de vivir en nuestro país. Y yo tomo mucho como ejemplo el asunto este de los medicamentos genéricos, aunque también esto ya lo expliqué, ya le di lectura a esto. ¿Cómo va a ser posible que una gente de escasos recursos económicos, que no tiene dinero, que acude a una institución pública, le recomienden un medicamento que por su propio precio, porque es de patente, no lo pueden adquirir, y si lo pueden adquirir en similares o en productos genéricos? Pues ahora, de aplicarse tal y como está este tratado firmado ya por Peña Nieto, ¿qué va a hacer esa gente? Pues se va a morir. ¿Qué más va a hacer? ¿O sus hijos qué van a hacer? ¿A convertirse en delincuentes para impedir que uno de sus padres o de sus progenitores muera por falta de un medicamento? Esto es brutal, esto es totalmente inhumano. Un país como México, un gobierno honesto, un gobierno de veras que respetara los derechos de los mexicanos, bajo ninguna circunstancia firmaría un documento de esas características y de esta naturaleza que les es impuesto por el gobierno de los Estados Unidos. Ya están otros países ahí, países totalmente sometidos. Este es el control que el presidente Barack Obama, en representación de todo el poderío político, económico, de los Estados Unidos, impone en otros países. Hasta aquí mis comentarios. Algo tenías tú que comentarme, Gustavo, acerca de las grabaciones musicales que estamos haciendo. O vienes acá o hablas fuerte para que se te escuche. A ver. Su aceptación. Ah, pero ¿a cambio de qué? En uno de que el dueño del contenido cobre las regalías, y en el otro, para que te ofrece, si se acepta en el estudio de YouTube, que compartan las regalías. Bueno, yo estoy dispuesto a no compartir, a dejarse, si quieren, todas esas empresas grabadoras de discos, que se queden con todo. Yo no he recibido hasta ahorita una regalía por los discos que yo aquí presento, pero si se llega a dar, que se queden con todo. A mí lo que me interesa es difundir la música, y si lo que me proponen, pues yo lo acepto. Si, por ejemplo, en el video de Gloria Sevilla, si esta empresa desea que las regalías, si es que las hubiere, todavía no las hay, se quiere quedar con todo, con mucho gusto. Yo lo que quiero es seguir difundiendo la música. Si la empresa que propietaria de los derechos del disco que he tocado de las hermanas Águila, llevamos cuántos videos, nada más dos, es propietaria de los derechos sobre ese disco, esa empresa, y dice que está dispuesta a compartir, correcto, pero si no, también les dejo todo. Yo no busco dinero, no busco lucro, busco el deleite de la música de calidad. Y con mucho gusto. Ahí recuérdame tú después, Gustavo, de aquella persona que nos pide el rock. ¿Qué más tenemos? Ya no tenemos nada que comentar. Hay que grabar, por cierto, estaba escuchando otro de los discos, a ver, pásamelo, por ahí está abajo ese disco amarillo que próximamente, a ver si lo podemos grabar el día de mañana. Es un disco hermoso. De este disco se llama La Hora Azul, Las Estrellas de la Hora Azul, con el sonido original de RCA Víctor. Yo le respeto todo el crédito y los derechos a estas empresas grabadoras de estos discos. Yo lo único que quiero es difundir esa música de calidad. Mire qué hermosas melodías trae este disco que yo tengo. Se llama Rosa, Mujer, Franqueza, Te Me Olvidas, Farolito, Aquellos Ojos Verdes, ¿Quién Será?, Piel Canela. Esa canción es preciosa, es de un compositor cubano ya muerto, Bobby Capó. Otra melodía que se llama La Cita, quizá, La Última Noche, ¿Por Qué Negar?, Acércate Más, Flores Negras, qué hermosas melodías. Estas las vamos a grabar, si podemos, mañana, y les agradezco mucho su paciencia, y repito, respeto los derechos de autor de todas estas empresas. Los discos son míos, pero no los derechos de autor, y los respeto, y me ajusto a lo que ellos digan. Yo lo que quiero es que no me impidan legalmente que yo pueda seguir difundiendo esto para deleite, para alegría, ante tanta situación tan terrible que vive este país. Pues carajo, un instante de música no nos hace daño, nos sirve, nos lleva a reflexionar, tranquiliza nuestra alma, nuestro espíritu. Hay gente que, le aseguro, que al escuchar alguna melodía hermosa, hasta sus lágrimas se le han de rodar por sus mejillas, en recuerdo algo maravilloso o a veces triste de su vida. Muy buenas tardes y gracias, Gustavo.